Bueno, estos eran el dúo dinámico. Estos no tienen final. Se retiraron y volvieron y siguen todavía ahí en la palestra, actuando, y también están ahí, pues como decíamos, sin parar, y grabando también algunas cosas. Bien, cambiamos de estilo y nos vamos con un gran guitarrista como Carlos Santana y escuchamos Moonflower.

Bueno, pues hemos escuchado a Emerson, Lake and Palmer, y la verdad es que es un tema buenísimo. Y seguimos y nos vamos ahora con Paul McCartney y el tema Life and the Left D. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Bueno, y después de Paul McCartney nos vamos con Jean-Michel Jarre, otro de los grandes de los teclados, con el tema Calypso. Bueno, no sabemos qué es lo que ha pasado, pero se nos ha ido. Bueno, mientras lo arreglamos, vamos a escuchar un tema que hizo muy famoso y fue número uno en todo el mundo al grupo Chicago. El tema es In a Man, que es una versión de un tema de los Spencer Davis Group. En las sinfonolas del año 1970, que es este tema, era lo que más se escuchaba en las sinfonolas de los bares. We'll be right back. on chill and never had no problem, cause I always been ready. I got no time for loving, my time is all used up. I spend my time creating for who the guys are left. I'm a man, yes I am, and I care if I love you so. Oh, oh, oh, oh, oh. Yes I am, and I can't help but love your soul. I am, and I can't help but love your soul. Bueno, Chicago, qué buenos eran estos Chicago, ¿eh? Bien, vamos ahora con un grupo catalán llamado la Orquesta Mirasol, que fue una de las bandas más destacadas de la música layetana y que tienen su refugio en la Sala Celeste de Barcelona. Ellos hicieron 3 discos y muchas colaboraciones de amigos y conocidos. Bueno, y todo aquel que ahí pasaba por donde estaban ellos grabando, pues entraban y hacían lo suyo, ¿no? Estaba compuesta toda por músicos de estudio de diversas tendencias, del jazz, rock, salsa. Luego, al cabo de los años, a mediados de los 70, pues empezaron y se convirtieron en la Orquesta Platería. Había tomado Víctor Jou, pues había tomado el relevo de Oriol Regàs como promotor de la noche barcelonesa y patrocinó su segundo LP, que era de Oca en Oca, en el año 75. Y ese año actuaron en Canet Rock, acompañados por toda la música progresiva y underground de aquella época y sobre todo con María del Mar Bonet. Vamos a escuchar un tema de ellos del año 77 que se titula Colores, que fue el nombre que después de Orquesta Mirasol cambiaron y se llamaron Marisol Colores. En el año 74, un grupo de Yeah. Bueno, pues esto será la Orquesta Mirasol. Luego, si queréis, podremos poner algún otro tema de ellos. Y nos vamos con un cantante llamado Demi Rusos, que fue estuvo con Aphrodite Child y luego se fue en solitario. Escuchamos el Tricky Tricky. Bueno, pues este era Demi Rusos, murió hace muy poco tiempo. Ahora vamos a ir con el teclista que tuvieron los Deep Purple. Aquí vamos a escuchar un tema que se titula The Rock Legend Burr, donde está acompañado de Glenn Hughes, Bruce Dickinson, Ian Paice y Rick Wakeman. Pass me not, I still see the land. People sail, the woman is there. She makes you

Y al Michel Jarre, un gran músico, teclista, ha hecho muchos conciertos al aire libre, sobre todo en Japón. Bueno, y creo que fue hace 3 o 4 años estuvo en Líbana haciendo otro concierto. Y después de esto nos vamos a ir un ratito con Led Zeppelin y su Escalera al Cielo. Thank you. Thank you. stay away to heaven. Bueno, pues estos eran Led Zeppelin y su Escalera al Cielo. Y ahora vamos con un grupo inglés también, del año 1969, de Dave Clark Fight y su Red Balloon. Of the Red Balloon, marry the farmer's daughter, sleepy heads in the afternoon, Calola, Calola Vita. David Clafight y su Red Balón del año 1969. Ahora vamos con un grupo americano, la Little River Band, esto es del año 1979, y su Lonesome Loser. Have you heard about the lonesome loser, beaten by the queen of hearts every time? Have you heard about the lonesome loser? He's a loser, but he still keeps on trying. Sit down, take a look at yourself. Someday somebody's gonna see inside. You have to face up. You can't run and hide. Have you heard about the lonesome loser, beaten by the look at yourself. Don't you want to be somebody? Someday somebody's gonna see inside. You have to face up. You can't run and hide. Have you heard about the lonesome loser? Bueno, pues esto era la Little River Band, un grupo americano. Tuvo a principios, bueno, en mitad de los 70 en adelante, tuvieron grandes éxitos. Vamos con un grupo de Mallorca. Nos vamos con los Beta Quartet y su Larga Calle. Comienza a vender online con Shopify, la plataforma de e-commerce en la que confían más de 1 millón de negocios de todo el mundo. Hay un largo camino que va conduciéndome a ti. Puede ser que jamás yo lo alcance, mas voy a seguir por la calle que llegue a ti. Algún día tú irás por el mismo camino donde yo estaré esperando. Cada vez es más larga la calle, porque te alejas de mí cada vez más. Si te dicen tal vez que mi amor no es sincero, mentirás. Larga la calle, porque te alejas de mí cada vez más. Si te dicen tal vez que mi amor no es sincero, mentirán porque te amo. Muy bien, estos son los Beta Quartet. Y después de los Beta Quartet, vamos con un grupo de Barcelona, Los Jóvenes. Y un tema que les hizo muy famosos, ¿Qué llorar? Yo tengo la razón, sin dudar. Acabo de perder mi gran amor y yo intento olvidar y oculto mi pesar, pero solo sé que llorar, que llorar. Estoy tan cansado que yo ya no puedo más. La gente encuentro y no les quiero hablar. Si te pudiera ver, pues llanto conseguí nomás. Lo sé, que llorar, que llorar. No quiero que me vean llorar, me avergüenza ser visto así. mi llanto yo lo oculto en mí. Mas volveré a ser quien fui cuando pueda ese amor olvidar. A muchos corazones romperé, en dos lo partiré. Mas si recuerdo tu amor, no haré más que llorar, que llorar. No haré más que llorar, que llorar. No haré más. No haré más que llorar, que llorar. Bueno, pues estos eran Los Jóvenes, un grupo de Barcelona. Hicieron varios discos y enseguida lo dejaron todo. Vamos con un grupo alemán, vamos con Kraftwerk, uno de los primeros que hicieron música electrónica. Y escuchamos Radioactivity. Produce 7.5 tons of plutonium every year. 1.5 kilogram of plutonium made the nuclear bomb. Sellafield 2 will release the same amount of radioactivity into the environment. As Chernobyl every 4.5 years. One of these radioactive substances, krypton-85, will cause death and skin cancer. Time. Bueno, pues estos eran Kraftwerk y su Radioactivity, uno de los primeros grupos en hacer música electrónica. Bien, vamos con otro grupo español, vamos con los Ágaros y su tema Búfalo. Es un grupo que hacían música, no cantaban, instrumental, Spanish Surf. Bien, pues estos eran los Ágaros y estamos ya a punto de terminar. Nos quedan 10 minutos. Nos vamos con un grupo que se llama The New York Dolls y el tema Personality Crisis. Got it while it was hot. It's hard as Weeping over frustration, calling what you've done. I've got enough about your personality. Yeah, yeah, yeah. Now with all the cursing cards that Mother Nature sent, your mirror's getting jammed up with all your friends. It's personality. Ever seen it started to blend? Not like one personality. When your mind starts to blend, got so much personality. Flashing on a friend of a friend of a friend of a friend of a friend. Personality. Wondering how celebrities have ever been. Looking fine on television. Personality crisis. Got it wild, it was hot. It's always such a load of frustration. Haunted all you got. Oh, don't you worry. Personality crisis. Please don't cry. It's such a personality crisis. Please don't stop. Because you want the personality. Got the personality. Bueno, estos eran de New York Dolls y su Personality Crisis. La pasada semana estrenábamos un disco de Gaby y los Gatos Salvajes. Bueno, pues hoy escucharemos el tema Márchate con Dios. Yeah. Bueno, pues estos eran Gaby y los Gatos Salvajes, y ahora ya para terminar vamos a escuchar a un grupo llamado los Jefferson Airplane y un tema que se llama Voluntarios. Bueno, pues hemos llegado ya al final de este programa. Espero que os haya gustado. Hemos puesto una música muy variada para el gusto de cada uno. Y nos despedimos hasta el próximo viernes aquí en Radio Mai con el último Guateque. Que paséis buena semana y sobre todo cuidaros y poneros la mascarilla. Si yo tuviera una escoba.